Bienvenidos a nuestra cita con la música folk. Tradición sonora. Muy buenas a todos, bienvenidos a Tradición Sonora, amigos. Vuestro programa con el mejor folk y todas las músicas del mundo. Recibís un cordial saludo de Antonio Martínez, que os habla aquí de nuevo al micrófono. Hoy tenemos una selección muy variadita para todos vosotros. Vamos a empezar ya directamente desde Estados Unidos con una de las bandoneonistas más conocidas de los últimos tiempos por aquellos lares. Me estoy refiriendo a Abigail Washburn. De ella hemos escuchado ya aquí algo en nuestro programa y este tema se llama igual que su último disco, City of Refuge. Muchas gracias por estar ahí de nuevo. Radio Crónica Folk Musical, www.rccfm.es. Circle started. to run with the gods, you gotta run harder. Bienvenidos a nuestra cita con la música folk. Tradición sonora. Seguimos nuestro programa con la música del serbio Goran Bregovic. Ya estuvimos presentando aquí algunas de las piezas de su último álbum, Champagne for Jesus. Os vamos a dejar ahora, a continuación, con el tema Balcaneros. Balcán, Balcán, Balcán, el Balcaneros. ¡Vamos! Después de Goran Bregovic y este Balcaneros, perteneciente a su último trabajo, Champagne for Jesus, seguimos nuestra tradición sonora con un bloque de música llegada desde Cataluña. En primer lugar, tenemos a los Malva de Rura y esta canción llamada La Mosca Negra. Si tienes un grupo de música folk, músicas del mundo, organizas un festival de este estilo o simplemente queréis dar a conocer vuestro grupo, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Podéis hacerlo de las siguientes maneras. A través del correo electrónico del programa contacto@tradicionsonora.info o entrando en nuestra web www.tradicionsonora.info. ¡Hazte escuchar con nosotros! Seguimos adelante en nuestro programa Tradición Sonora, acabando este bloque catalán con los Bruel. Y de ellos tenemos algo titulado como Folies de Montserrat. Luego les seguirá la Carrau con la Polka d'Ors. Hasta ahora, amigos. Monistrol, quan se'n van a Montserrat, toquen la barbeta als frares perquè es facin caritat. Les noies de Sant Feliu tot ho voldrien saber, a una lliura de cireres els pinyols que hi pot haver. A Montserrat me n'anava a buscar un crostó de pa, vaig trobar una sargantana que es menjava un ermità. rierola, terra roja, a Nobruc els carboners, a Collbató les boniques, perquè Sant Corneli és. A Collbató les boniques, perquè Sant Corneli és. I si no hi fos Sant Corneli, serien com les de més. A Montserrat me n'anava a buscar un crostó de pa. Vaig trobar una sargantana que es menjava un ermità. A Igualada són xerraires amb un Maneu mentiders, els hostalets amb busteros i a Cervera botiflers, per Sant Pere festa brera, a Olesa per Sant Joan, i els cornuts esparreguera, per Santa Eulàlia la fan. A Montserrat me n'anava a buscar un crostó de pa, vaig trobar una sargantana que es menjava un ermità. A la cara porta el sol la galant barcelonina. A la cara porta el sol i al front l'estrella del dia. A Manresa vull anar a buscar una manresana que sempre m'ha agradat, les faldilles d'en Diana. A Montserrat me n'anava a buscar un crostó de pa, vaig trobar una sargantana que es menjava un ermità. Corrandes són cançons, que no hi ha millor barreja que minyones amb minyons. De cançons i de follies, tota una quartera en sé. Les butxaques en tinc plenes i encara en sac per desfer. Bienvenidos al playlist de esta semana. www.rccfm.es. Ahora nos acercamos al País Vasco, donde nos esperan los Brigantia, y esto que suena a continuación se llama Noite. Thank you. Noite de los vascos Brigantia era esto que acabamos de escuchar. Viajamos ahora hasta Cantabria, desde donde nos van a acompañar los Numavela Celta. De su primera maqueta, Navegando, os traemos a continuación lo que abre esta publicación que se llama Arronti Numavela, y suena así de bien. Tradición sonora. dejamos Cantabria con los Numavela Celta para irnos a Galicia con los Mel de Meiga. En esta formación tienen como cantante a la ex Operación Triunfo Eva Carreras, acompañada en este caso por varios antiguos componentes de los Muteroi. El tema que tenemos se llama Os Ollos do Miño. Aquí tenemos todo el folk con mayúsculas. Continúa en la sintonía del programa Tradición Sonora. Thank you. Después de tener anteriormente a los Mel de Meiga, acabamos de escuchar al gaitero Óscar Ibáñez. Dona Francisca es lo que hemos tenido y está incluido en su más reciente grabación, Alendo Mar. Este disco os adelantamos que en próximas fechas y en nuestro programa hermano, Celtismos, se van a sortear varias copias que estarán a vuestra disposición muy prontito. Recordaros también que podéis seguir toda la actualidad folky en la web oficial de Radio Crónica Folk Musical, www.rcfm.es. Además, si queréis, también tenéis a vuestra disposición nuestro Facebook, www.facebook.com/rcfm.es. Ahí podéis dejarnos vuestros comentarios, peticiones y todo aquello que os apetezca. En los próximos minutos vamos a Zamora de la mano del dúo conformado por Jambrina y Madrid. De su Arbolito Florido, su última publicación, os presentamos la pieza que cierra el disco, A la Sierra se marchó. Del vidillo, qué penita y qué dolor. Se despidió de su esposa y a la sierra se marchó. Que se despidió de su esposa y a la sierra se marchó. Bien mirados, ahora somos perseguidos por nuestros mismos hermanos. Qué lástima del vivillo, qué penita y qué dolor. Se despidió de su esposa y a la sierra se marchó. Que se despidió de su esposa y a la sierra se marchó. Sin embargo los tenemos metidos en la ciudad, con la pluma y el tintero no nos dejan de robar. Qué lástima del vivillo, qué penita y qué dolor. Se despidió de su esposa y a la sierra se marchó. Que se despidió de su esposa y a la sierra se marchó. Con nosotros el Timadiz y el Jambrina. Qué lástima del vivillo, qué penita y qué dolor. Se despidió de su esposa y a la sierra se marchó. Que se despidió de su esposa y a la sierra se marchó. Dejamos Zamora para irnos a mi tierra, a Extremadura. Primero tenemos al grupo oliventino La Encina. De su último disco, que se llama La Vira, hemos extraído esta Danza y Contradanza. www.tradicionsonora.info. Bienvenidos a nuestra cita con la música folk. Deciros que tenéis toda la información y todas las ediciones de nuestro programa para escuchar y descargar en la web oficial de nuestro espacio, www.tradicionsonora.info. Además, nos podéis seguir en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter de Radio Crónica Folk Musical, en la página de nuestra emisora, www.rcfm.es, tenéis toda la actualidad de nuestras músicas. Para despedirnos de todos vosotros por hoy, vamos a cerrar con otro grupo extremeño. Han grabado un disco que muy prontito estará en la calle y al que han llamado Entropía. Me estoy refiriendo a los Barrunto Bellota Band. Para los que hemos tenido la suerte de poderlo escuchar ya, os adelantamos que merece y mucho la pena conseguir este trabajo, os lo aseguro. De ahí precisamente tenemos este tema llamado Erangi. Muchísimas gracias por estar ahí una vez más y hasta la semana que viene, amigos.